agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Saludamos a las que estáis escuchándonos desde aquí, en el 88.5 de la FM granadina, a quienes nos oís desde Radio Pica, en Barcelona, y desde Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona, a las oyentes de Radio Ela y de Onda Latina, en Madrid, las de Radio Espiritrompa, en Huesca, y a las de Radio Color, en Cuenca, y a las que nos escucháis desde la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, o desde nuestra web, menoslobos.net. Este mes daremos los titulares de las noticias represivas del mes de enero. Después, en el monográfico, hablaremos de la política de dispersión o alejamiento de presos y presas. Y este mes no tendremos sección de preguntas y respuestas porque el monográfico nos ha quedado larguísimo. Así que no nos entretenemos más y empezamos. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de enero. El 1 de enero son detenidas 5 personas por la policía local en el Gasteche de Gasteiz que estaban celebrando la fiesta de Nochevieja. Decenas de agentes se han personado a las 9 de la mañana cargando con porras extensibles sin aviso previo, hiriendo a numerosas personas e identificando a otro gran número, practicando además las 5 detenciones. Finalmente son 12 las personas incluidas en el atestado. El 4 de enero, el juzgado de lo penal número 6 de Madrid absuelve a los 6 activistas que en abril de 2012 activaron la palanca de freno de varios vagones en protesta por el aumento de tarifas. La Fiscalía mantenía su solicitud de 6.600 euros de multa, mientras que la acusación que ejercía el metro rebajó la petición de 30 a 12 meses, manteniendo la petición de 3.232 euros en concepto de responsabilidad civil. El 6 de enero es identificado en Amurrio un exagente de la Policía Nacional por el disparo contra la casa de una familia de la izquierda abertzale. La bala de 9 milímetros que entró por la ventana de la cocina no llegó a impactar contra ninguna persona. El 8 de enero juzgan en Málaga a Leticia González y Rafael Doblas, activistas contra la construcción de una academia de fútbol en la última playa virgen de la ciudad de Málaga. Les piden una condena de 2 años y 6 meses de cárcel por un supuesto atentado contra la autoridad y lesiones leves. Fueron detenidos el día 24 de mayo del pasado año en una de sus protestas al negarse a retirar unas pancartas. El 9 de enero son detenidos 8 jóvenes de Arran, organización juvenil de las CUP. La Policía Nacional arrestó a estas 8 personas por la supuesta comisión de un delito de desórdenes públicos por encender un bote de humo y desplegar una pancarta delante del Tribunal Supremo para denunciar la represión que se está viviendo en los últimos tiempos. El 10 de enero juzgan en la Audiencia Nacional a ARM, un tuitero acusado de un delito continuado de enaltecimiento del terrorismo, por el que la Fiscalía le pide 1 año y medio de cárcel, 8 años de inhabilitación absoluta y 2 años de libertad vigilada. Finalmente, el 22 de enero es absuelto, ya que según los magistrados, sus tuits carecen de la seriedad necesaria para enaltecer el terrorismo. El 11 de enero, un juzgado de lo penal, número 3 de Bilbao, absuelve a la comparsa anarquista ONZAC de un delito contra los sentimientos religiosos por su montaje Carnicerías Vaticanas del Aste Nagusia del año 2017. El 14 de enero acuden a declarar a la Ciudad de la Justicia de Valencia 8 activistas propalestinos por el boicot al sionista Matisyahu en el Rototom de 2015. Se enfrentan a 4 años de cárcel acusados de incitación al odio y coacciones. El mismo 14 de enero acude a declarar a la Ciudad de la Justicia de Barcelona el periodista Fonsi Loaiza porque está imputado por tuitear cuestionando la actuación policial contra los manteros tras la muerte de Mame Mbaye en marzo de 2018. El 16 de enero, la Policía Nacional detiene a 16 personas, entre los que se encuentran los alcaldes de Celrà y Verges en Girona. Son detenidos sin orden judicial por un delito de desórdenes públicos, acusados de ser los máximos responsables del corte de vías del AVE en Girona el 1 de octubre de 2018, con motivo del aniversario del referéndum. Salen el mismo día en libertad y pendientes de citación judicial. Entre los detenidos también se encuentra Carles Palacio, periodista que estaba cubriendo ese día los hechos. También el 16 de enero el Tribunal Supremo revisa el recurso del periodista Boro a la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a año y medio de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión en las redes sociales. Este proceso fue parte de una de las cuatro fases de la Operación Araña. El mismo 16 de enero, la Audiencia Provincial de Guadalajara ratifica la condena a los 6 jóvenes que repoblaron el pueblo de Fraguas por un delito contra la ordenación del territorio. Desestima los recursos y ratifica la condena a un año y medio de cárcel para cada uno. Asimismo, deberán costear la demolición de la aldea y hacer frente a las sanciones por más de 16.000 euros. Los condenados anuncian que no van a pagar la demolición del pueblo, estando dispuestos a entrar en prisión. De nuevo, el 16 de enero, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid decide archivar la causa contra el humorista Dani Mateo, imputado por un delito de ultraje a la bandera y un delito de odio tras un sketch en el que se limpiaba la nariz en una bandera de España. El 17 de enero son detenidas 6 personas en Zaragoza durante una protesta antifascista por un acto de Vox. 4 detenidos pasaron a disposición judicial. Los otros 2, menores de edad, quedaron en libertad tras ser interrogados en comisaría y dar traslado de las diligencias policiales a la Fiscalía. El mismo 17 de enero se conoce que Nina Infante, activista feminista, ha sido multada con 600 euros por arengar a ocupar una acera delante de los juzgados de Valladolid durante las protestas en la ciudad del 22 de junio de 2018 por la sentencia de la manada y enfrentarse a un policía. Niega los hechos y asegura que la identificación se produjo mucho después. El 19 de enero, un policía nacional fuera de servicio saca su arma reglamentaria, encañona y amenaza a varios clientes de una discoteca de Coslada, en Madrid. El agente tuvo que ser reducido por la seguridad del local. También el 19 de enero, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones informa que entre el 1 de diciembre y el 16 de enero han muerto 21 presos. La mayoría han sido clasificados como suicidios y sobredosis. En lo que va de año, hablan de 11 presos muertos. El 2, una persona en Las Palmas 2. El 3, son 4 las presas muertas. En Almería, Puerto 1 en Cádiz, Las Palmas 1 y El Dueso en Cantabria. El 6 de enero, otra en Asturias. El 7, en Burgos. El 8, en Aranjuez. El 11 en León, el 14 en Almería y otra en Aranjuez, y el 16 en Álava, a los que hay que sumar otros 3 fallecidos después de este informe, en Zaballa el 17, en Zuera el 22, otra persona en Logroño el día 28, sumando al menos 14 personas presas muertas en el mes de enero. El 20 de enero muere un joven de 18 años mientras estaba detenido en la comisaría de los Mossos de Escuadra de Ciutat Vella de Barcelona. Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, aunque diversas fuentes sitúan la muerte en la sala de identificación, que no cuenta con cámaras a pesar de las constantes recomendaciones del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura, insistiendo en su instalación. El 21 de enero, una mujer es condenada a un año de cárcel y otro de libertad vigilada, así como 7 años de inhabilitación absoluta, por enaltecer el terrorismo en diversos mensajes en Facebook. También el 21 de enero son detenidas 7 personas y han sido clasificadas como investigadas a otras 48 por presuntas autoras de diversos delitos en relación con diversos actos de protesta durante la semana anterior por el desalojo del Gasteche Maravillas en Pamplona. Las detenciones están relacionadas con cortes de carretera y están acusadas de desórdenes públicos y alteración del tráfico. El 22 de enero se conoce la noticia de la suspensión de la pena de Jorge, activista antidesahucios de Distrito 14 en Madrid, lo que supone que no deberá entrar en prisión, aunque la condena sigue vigente. Su cuenta bancaria será embargada y estará en libertad condicional durante 2 años. Jorge fue condenado a 7 meses de cárcel, una multa y a pagar 1.200 euros de indemnización a un policía nacional por intentar parar el desahucio de una mujer y su bebé en Vallecas en 2016. El 23 y 24 de enero, la Audiencia Nacional revisa la sentencia de los jóvenes de Altsasu. Son citados a declarar 6 nuevos testigos que no fueron admitidos en su día sin explicación alguna. Avala la desproporción de las penas impuestas y ponen en evidencia que no hay más pruebas que las declaraciones de los denunciantes. El fiscal vuelve a pedir la pena por terrorismo, que ya fue descartada en el juicio. El 27 de enero son detenidas 3 personas en una concentración contra un acto de Vox en Sant Andreu, en Barcelona. Están acusadas de atentado contra agentes de los Mossos y desórdenes públicos. El 29 de enero juzgan en Barcelona a 2 sindicalistas de CNT por su participación en un piquete en el casino de Poblenou mientras se celebraba un debate electoral el 8 de mayo de 2015. La Fiscalía pide 2 años y 4 meses de cárcel para Ricardo y el pago de 5.000 euros de responsabilidad civil acusado de lesiones leves a un agente de la Guardia Urbana. La acusación particular pide 4 años de cárcel y 21 euros de multa. Para Javier G. pide 6 meses de cárcel por cortar el flujo eléctrico cortando la retransmisión del debate electoral, acusado de alteración de un acto electoral. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Euskal Presoak Etxera, presos vascos a casa. Escuchábamos un audio grabado en la manifestación que tuvo lugar el pasado 12 de enero en Bilbao y en la que participaron más de 75.000 personas, según la policía local. Esta manifestación había sido convocada por SARE, una plataforma ciudadana por los derechos de las presas vascas, bajo el lema Orain Presoak, es decir, ahora los presos. La manifestación se centraba en 4 reivindicaciones. Vamos a escuchar un fragmento del comunicado. Ya es hora. Reclamamos alto y claro simplemente la aplicación de la ley, la excarcelación inmediata de quienes están gravemente enfermos o con edad avanzada, el inmediato pronunciamiento de disposiciones generales para los jueces de vigilancia penitenciaria para facilitar las progresiones solicitadas de grado, computar mediante cambio normativo y por justicia matemática las penas ya cumplidas en prisiones de la Unión Europea. Fin de la política de alejamiento. Estas reivindicaciones reclaman terminar con las condiciones de excepción que se aplican a las personas condenadas por terrorismo. Hoy queríamos centrarnos en uno de estos puntos, el de la dispersión. Y es que últimamente se ha hablado bastante de este tema, sobre todo desde la disolución de ETA en mayo de 2018. Un mes después, Pedro Sánchez gana la moción de censura y cambia del gobierno. Este es un fragmento de una rueda de prensa que dio este mismo mes. Vamos a ver, ETA desapareció. La democracia derrotó a ETA. Y en consecuencia, la política penitenciaria tiene que ser revisada. Tenemos que aproximarnos de otra manera a una realidad que ya es completamente distinta y que ha cambiado hace un mes. Y en ese sentido, lo que yo le trasladé al gobierno de Euskadi, al Lehendakari, es que el gobierno de España está dispuesto a revisar esa política penitenciaria. También Grande Marlaska, el ministro del Interior, ha declarado en varias ocasiones que la dispersión ya no tiene sentido una vez desaparecida ETA, ya que se trataba de una política antiterrorista y no de una política penitenciaria. Y ha hablado de acercamientos. ¿Que va a haber acercamientos? Claro que va a haber acercamientos, vuelvo a decir. ¿Qué estarían dentro de la ley? Ya se está trabajando en ello, pero es que eso ustedes lo tienen que tener en cuenta, pero se está trabajando por los profesionales, con tranquilidad y de forma individualizada y cumpliendo la ley. Luego hablaremos de esta supuesta legalidad. Y el ministro también ha enumerado diversos criterios para decidir a quién se acerca. ¿Quiénes habían progresado de grado o habían interesado la progresión de grado? ¿Quiénes habían pedido permisos o disfrutaban de permisos? ¿Cuáles eran sus destinos? Es decir, si participaban dentro del centro penitenciario realizando distintos trabajos, distintas labores. Participación en programas de tratamiento y actividades. Actualización y notificación de los programas individualizados de tratamiento, etc. Estos serán los parámetros que se tendrán y se tienen en cuenta o se tendrán en cuenta, evidentemente, para los traslados. Por supuesto, todo eso ha tenido muchas respuestas. Por ejemplo, desde el PP escuchamos a María del Mar Blanco, diputada del PP por Madrid y hermana de Miguel Ángel Blanco. ¿Va a cambiar usted la política penitenciaria? La realidad es que el gobierno está tomando una decisión política, porque la ley no les obliga a trasladar a terroristas de ETA al País Vasco. Les trasladan, como hemos visto este verano, como consecuencia de un compromiso adquirido por con quienes auparon al señor Sánchez a la presidencia del gobierno. Por lo tanto, ¿legal? Sí. ¿Obligatorio? No. ¿Va en contra de la dignidad de las víctimas? También. Escuchamos también a Consuelo Ordóñez, presidenta de la Asociación de Víctimas COVITE. Ahora estamos con este tema del acercamiento, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones? Aquí la clave está en qué condiciones va a establecer este gobierno y qué condición están valorando para exigir a los presos de ETA para ser acercados, porque es crucial esa condición, esa exigencia. Y por coherencia les van a exigir algo, porque si antes les exigían, el gobierno ya les exigieron cuando estaban ellos gobernando, lógicamente les tienen que exigir algo. Y también las opiniones de varios políticos vascos, Arnaldo Otegi, de EH Bildu, Xavier Ezeizabarrena, del PNV, y Andeka Larrea, de Podemos Ahal Dugu. Que hay que dejarse de subterfugios, de debates estériles, y que este es un país, una nación, que tiene derecho a vivir sin presos políticos, sin refugiados y sin deportados. Subrayando la necesidad de dar pasos y de que se cumpla de una vez por todas pues lo que es ya una doctrina sobre derechos humanos que viene del Tribunal de Estrasburgo. Que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con dignidad. También las personas presas, también las personas que han causado dolor. Mientras tanto, desde junio de 2018 se ha acercado alrededor de una docena de personas presas, no tenemos el número exacto, la mayor parte a prisiones que no están en el País Vasco. SARE, Red Ciudadana por la Defensa de los Derechos de los Presos, considera que estas medidas no han sido suficientes. Escuchamos a su portavoz, Joseba Azcárraga. Hay que solucionar el problema de las cárceles. Eso es un problema pendiente. No podemos pensar que porque ETA haya dado los tres pasos importantes que ha dado hasta su desaparición, el problema se ha terminado. Queda pendiente la solución del problema de las cárceles y ni la justicia ni la política, y si me permiten ustedes, tampoco los medios de comunicación, pueden seguir tratando esta cuestión como si nada hubiese cambiado desde el año 2011 en que esta organización dio su primer paso. La derogación de la legislación excepcional, volver a la legislación ordinaria en el tratamiento de todos estos presos y presas es algo absolutamente fundamental e imprescindible. En cuanto a los familiares de los presos, son de la misma opinión. Escuchamos al portavoz de la Asociación de Familiares y Allegados de Presas Políticas Vascas, Etxerat. Etxerat ha hecho precisamente eso, y hacer un balance del gobierno de Sánchez en estos 6 meses sobre esos cambios que se iban a dar en política penitenciaria. Para Etxerat son cambios mínimos e insuficientes, y ahora además con estas últimas declaraciones del ministro Marlaska, Urchi Erraskin, portavoz de Etxerat, habla de que hay que acabar con la política de alejamientos, pero también matiza y advierte que no va a haber acercamientos indiscriminados. Bueno, él mismo está diciendo todo, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, que hay que acabar con las políticas de alejamiento por todo el sufrimiento que acarrea, y eso lo dicen las propias leyes y sobre todo lo está ya pidiendo y exigiendo la sociedad vasca y todas las instituciones vascas. Entonces no entendemos luego por qué luego se intentan poner contrapartidas a esos derechos y a esa petición tan unánime. Es que nosotros tampoco entendemos realmente a qué están jugando, porque están soltando globos desde enero, desde que entraron en el gobierno, y lo único que están haciendo es crear más frustración sobre todo a los familiares y allegados, porque hay que recordar que cada fin de semana lo que supone para nosotros todas estas políticas de excepción, y hoy siendo viernes, pues unos 400 familiares y amigos se convierten en víctimas potenciales gracias a su política. Entonces, decir que en este momento la política de alejamiento no tiene ningún sentido, pero seguir aplicándolo y teniendo a presos en las cárceles como Algeciras, a 1.100 kilómetros del País Vasco, pues para nosotros tampoco tiene ningún sentido, y lo que pedimos es que realmente se empiecen a dar pasos, que ya estamos hartos ya de seguir con estos sufrimientos y que queremos llegar a esa reconciliación y a esa convivencia que tanto espera la sociedad, y que para eso todo el mundo tiene que empezar a dar pasos. ¿Entonces la dispersión es ilegal? ¿Lo es el acercamiento? ¿Cómo funciona todo esto? ¿A quién afecta y de qué manera? Hoy en nuestro monográfico vamos a tratar de contestar a estas y otras preguntas que nos ayuden a entender en qué consiste este problema de la dispersión. amatxo negarrez egi eskero. Malkoz buztiaz aitaren gutuna, arkezingo du berriz irakurri, zenbat ta zenbat maite duguna. Berrogei minutuz milaka taupada. Hablamos de la dispersión de una persona presa cuando instituciones penitenciarias, en lugar de asignarle la prisión más cercana a su domicilio, como sería en principio lo normal, la manda a otra que está más lejos. Y no os podemos dar una definición más exacta, porque no existe una definición legal de esta medida, que no está recogida ni prevista como medida, ni en la Ley Orgánica General Penitenciaria, ni en ninguna otra ley o reglamento. Esto significa que el traslado de personas presas no es una medida de tratamiento penitenciario y que, por lo tanto, el acercamiento de presos no es un beneficio penitenciario, como pueda serlo pasar de régimen cerrado, primer grado, a otro menos duro o la reducción de condena u otras medidas similares. Lo aclaramos porque el ministro de Interior y algunos medios de comunicación han estado confundiendo y mezclando los dos conceptos. Aunque, de nuevo, esta no es una clasificación que aparezca en ningún reglamento, en nuestra opinión se podría hablar de tres tipos de dispersión, en función de a quién se aplica y de cuáles son o han sido sus objetivos. La primera es la dispersión sin un motivo concreto relacionado con la persona presa. Muchas personas están dispersadas porque a las administraciones penitenciarias les ha resultado más práctico o más barato mandarlas a una prisión lejos de su casa en un momento dado. Por ejemplo, según datos de octubre de 2017, en Melilla más de la mitad de los presos estaban dispersados en la península, sencillamente porque la cárcel de esa ciudad no tenía capacidad para meter a más gente. En Ceuta, la tasa de dispersión era del 69% de los presos hasta que se abrió una cárcel mucho más grande a finales de 2017. Y otras comunidades también tenían un porcentaje muy alto, como Castilla-La Mancha con un 46,8%, La Rioja con un 39% o Cantabria con un 33%. Las mujeres presas sufren especialmente este tipo de dispersión, ya que por lo general no existen cárceles de mujeres, solo hay tres en todo el estado. Y no todas las prisiones masculinas tienen módulo de mujeres, lo que implica que muchas presas sean dispersadas a otras cárceles. El cierre en 2011 de la mayor parte de los módulos de madres también ha provocado la dispersión de las presas que quieren estar con sus hijos hasta que cumplen los 3 años de edad. Luego no está permitido. El segundo tipo de dispersión es el que se produce como represalia contra un preso concreto, por su conducta dentro de la cárcel. Se trata de una sanción encubierta, porque, de nuevo, no aparece como tal en el reglamento penitenciario. Es frecuente que los presos y presas que le causen problemas a la institución vayan pasando de una cárcel a otra. Dentro de este grupo están naturalmente los que protestan y denuncian los abusos que se dan dentro de la cárcel. Escuchamos a Amadeu Casellas hablando de las luchas por los derechos dentro de la prisión. Cualquier persona que se acerque a esta lucha es automáticamente pues la trasladan. Claro, a mí me venían presos y me decían: oye, yo también quiero participar en esta lucha y tal, ¿no? Yo le decía: piénsatelo bien, porque si tienes familia, tienes mujer, tienes hijos, lo estás viendo cada semana, en el momento que te metas en un tipo de lucha de estas características, las consecuencias serán traslados, aislamientos, y por lo tanto no vas a ver a tu familia, porque si tenemos en cuenta que las familias tienen pocos recursos para desplazarse a la prisión, si eres de Burgos y te llevan a Cádiz, evidentemente para 20 minutos tu familia pocas veces vendrá a verte, ¿no? Entonces se desvincula. Un caso que seguro que conocéis es el de la presa gallega Noelia Cotelo, que durante los 8 años que estuvo en prisión, aunque había sido condenada inicialmente a 2 años y 4 meses, pasó por las cárceles de Salamanca, Ávila, Madrid, Valencia y Granada, precisamente por denunciar los abusos de todo tipo que estaba sufriendo. El tercer tipo de dispersión por el que hemos comenzado el monográfico es la dispersión de presos políticos, por lo general los procesados en la Audiencia Nacional, acusados de delitos de terrorismo. La dispersión es una de las muchas medidas de excepción que se aplican a los procesados por este motivo. Así que en estos casos la dispersión es bastante sistemática y se aplica colectivamente a toda una categoría de personas. Igual que en el caso anterior, esta dispersión suele implicar diferentes traslados a lo largo de una misma condena. Dentro de este grupo están los presos y presas vascos de los que hablábamos al principio del programa. Son los llamados presos de ETA, aunque presos políticos vascos o presos de motivación política serían expresiones más precisas, porque no todos ellos han sido miembros de ETA. Esto se debe sobre todo a la tesis del todo es ETA, inaugurada a principios de los años 90 por Baltasar Garzón, por aquel entonces juez instructor de la Audiencia Nacional, que criminalizaba a toda la izquierda independentista vasca o izquierda abertzale. Esta línea judicial fue secundada por los medios de comunicación y seguida después por los sucesivos gobiernos, aprobando diferentes leyes y medidas que ampliaban el concepto de terrorismo cada vez más. Ejemplos de esto son la creación del delito de apología del terrorismo en el año 2000, la aprobación de la Ley de Partidos de 2002 o la última reforma del Código Penal de 2015, de la que hemos hablado en otros programas, con la que ya hemos pasado del todo es ETA al todo es terrorismo. Sobre todo con la introducción de delitos ideológicos como el de enaltecimiento. En este sentido, el País Vasco ha sido un laboratorio de algunas de las prácticas represivas que se están aplicando ahora en todo el Estado español. Así, dentro de los presos vascos encarcelados y dispersados, ha habido y hay también personas recluidas por disturbios callejeros, por hacer periodismo, por crear partidos políticos, por estar en asociaciones juveniles y una larga lista de actividades que nada tienen que ver con el terrorismo. Uno de los últimos ejemplos del que ya hemos hablado en este programa y que nos da la medida de hasta qué punto se ha estirado el concepto de terrorismo es el de Alfredo Remírez, encarcelado durante un año y dispersado 6 meses en la cárcel de Daroca, en Zaragoza, por unos tweets. Ellos lo que hacen es buscan X tweets que ellos lo que quieren demostrar es que tú eres malo. Claro, tú cuando ves eso dices, pero realmente hacer un chiste sobre, pues por ejemplo, un coche que han quemado en Italia, los estudiantes de la policía, hacer un chiste de eso es hacer kale borroka, o sea, es enaltecer la kale borroka. O hacer un chiste sobre el que se tortura en comisaría, eso es delito, y luego torturar no es delito, ¿no? Y luego, otra parte muy importante que sí me gusta recalcar en mi caso, y no solo en el mío, en el de mucha gente, es que lo que se criminaliza realmente es la solidaridad y la ternura. O sea, a mí se me ha metido un tuit por darle la bienvenida a Pablo Gorostiaga, que fue el alcalde de Llodio, que era del grupo administrativo de Egin, y que estaba en la cárcel por hacer un periódico. Esa persona cumplió sus 8 años íntegros en el talego, una persona muy mayor, enferma. La mujer se le murió en el transcurso, no tuvo opción ni de despedirse de ella. Y yo soy el malo por darle la bienvenida después de 8 años que ha pasado en la cárcel. Por supuesto, dentro de este grupo de presos dispersados, no solo hay presos vascos. Están, por ejemplo, los presos del Grapo, los miembros del PCR, ilegalizado en 2006, y también han estado dispersados un tiempo los políticos catalanes, todos ellos en prisión preventiva y ahora mismo en juicio. Y también los acusados en diversas operaciones contra un supuesto terrorismo anarquista, como la Operación AIS y la Operación Piñata, que finalmente demostraron ser montajes policiales, y muchas otras personas. Estos últimos ejemplos nos muestran que no hace falta tener una condena para ser encarcelado a muchos kilómetros de tu casa, puesto que a menudo la Audiencia Nacional decreta la prisión preventiva. Por ejemplo, Nahuel, procesado en la Operación ICE, estuvo aproximadamente 1.5 años en prisión preventiva para finalmente ser declarado inocente. Le escuchamos. Como soy en primer grado, pues se tiene que tratar al preso, pero claro, yo no estoy condenado, entonces por lo tanto no se me tiene nada que tratar en concreto y yo era preventivo y al fin y al cabo, siendo preventivo, se tiene que respetar la presunción de inocencia. Lo pone el propio reglamento, ¿no? Pero nada, directamente me mandaron a Sevilla, pese a que toda mi familia vivía aquí, todos mis amigos estaban acá. En cuanto a Adur, Joaquín y Ollán, 3 de los jóvenes de Alsasu, pasaron casi 2 años en prisión preventiva, dispersados antes de ir a juicio. ¿Puede recurrirse la dispersión? En teoría puede hacerse. Leemos un fragmento de un artículo del abogado del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, Mikel Armendáriz. ¿Qué es lo que le queda poder hacer a este preso? Recurrir su traslado. Pero se enfrenta posiblemente al recurso más enrevesado dentro del ámbito penitenciario. Y más adelante dice: el recurso deberá dirigirse a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano al que se dirigen los recursos contra las resoluciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Por lo tanto, mínimo 3 años para tener una sentencia que en escasas ocasiones da la razón al preso. Esto en lo que se refiere a la dispersión de los presos sociales, porque en los casos de condenas por terrorismo, aunque en teoría el derecho a recurrir sea el mismo, a nadie se le escapa que los sucesivos acercamientos y alejamientos se han dado siempre por motivos políticos. Tanto es así que el propio ministro del Interior ha declarado que la dispersión no era una medida penitenciaria, sino una medida política. Por ejemplo, el acercamiento más numeroso se produjo durante el gobierno de José María Aznar en septiembre de 1999, cuando 105 presos fueron enviados a centros penitenciarios más próximos al País Vasco, como respuesta al cumplimiento de un año de tregua de ETA. ¿Cuál es el origen de esta política de excepción contra el terrorismo? Bien, la dispersión comienza en 1989. Se aplica a las presas vascas con el gobierno de Felipe González y con Enrique Mújica como ministro del Interior. Es la misma época en la que comienzan a aplicarse toda una serie de medidas de excepción, especialmente duras y que conculcan muchos de los derechos de la persona presa, y que más tarde se llamarán régimen FIES. Estas condiciones suelen aplicarse a la vez que la dispersión en los casos de terrorismo, y también en los de sanción encubierta. Por cierto, que el director general de instituciones penitenciarias de la época era Antonio Asunción, que fue condenado años más tarde, en el año 93, por torturas a presos. Y no solo no entró en la cárcel, sino que poco después Felipe González lo nombró ministro del Interior. ¿Cómo se justificaba la dispersión? En el caso de sanción encubierta a presos sociales no hay un discurso oficial de justificación, porque en teoría no se da y no existe. En cuanto a la dispersión de presos por terrorismo, el discurso oficial la justificaba como una forma de romper la disciplina de ETA dentro de las cárceles y alejar a los reclusos de la influencia de la banda, para que pudieran reinsertarse. Si esto era así, se nos plantean varias preguntas. La primera, ¿por qué, a 8 meses de la disolución de ETA y 8 años de su abandono de la lucha armada, los presos no están todos acercados? ¿Y cómo es que esta cuestión puede seguir siendo objeto de debate y de controversia? La segunda, si solo se trataba de evitar la concentración de los presos en las mismas cárceles, ¿por qué la mayor parte de estos se encuentran en las cárceles del Estado que están más alejadas del País Vasco y de Navarra? En efecto, según datos de la Asociación Etxerat, en septiembre de 2018, de 211 presas, solo 4 estaban en el País Vasco y el resto dispersadas. Dentro de esta dispersión, además, solo 17 estaban en prisiones a una distancia de entre 100 y 390 kilómetros de Euskadi. La cuarta parte, en prisiones alejadas entre 400 y 590 kilómetros. Y la mayor parte, el 67%, es decir, 142 personas, en las cárceles que estaban más alejadas, entre 600 y 1100 kilómetros. Esto viene siendo una constante que lleva a esta asociación a hablar de política de alejamiento de presas y no de dispersión. No hay un motivo político para justificar este alejamiento. ¿A cuántas presas y presos afecta la dispersión penitenciaria del Estado español? Según datos de finales de 2017, que son los más recientes que hemos podido encontrar, la dispersión afectaría aproximadamente a una cuarta parte de las personas presas, una de cada 4. Es decir, a unas 14.700 personas. Si miramos cuántos presos están fuera de su provincia, entonces las cifras suben todavía más, llegando casi a la mitad de la población reclusa. Esto es especialmente grave en comunidades muy extensas como Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y también en las Islas Canarias y en Baleares. En estos casos, aunque estén dentro de su comunidad autónoma, las presas pueden estar también muy alejadas. Por ejemplo, de Huelva a Almería hay 500 kilómetros. Contando también estos casos, la dispersión afectaría a más de 30.000 personas. Pero en realidad, el número de las personas afectadas es muchísimo mayor, ya que la dispersión es una medida que no solo afecta a las personas que están dentro, sino que también incide gravemente en sus familias y amigos. Ahora hablaremos de ello, pero vamos primero a calcular el número, basándonos en un cálculo de Etxerat de un informe de 2015, que cuenta a 16 allegadas por presa, las 10 personas de la lista autorizada de visitantes al preso y 6 familiares directos. El informe dice: a lo largo de estos 27 años, más de 1.200 detenidos y detenidas han sido encarcelados y dispersados, lo que significa que cerca de 20.000 personas, familiares y amigos de presas y presos vascos, han sufrido las consecuencias de la dispersión. Si trasladamos este cálculo a las personas dispersadas fuera de su comunidad por diferentes motivos en las cárceles españolas, a día de hoy habría aproximadamente 235.200 personas afectadas por la dispersión, un poco más que la población de Granada. Un sol de invierno se arrastra dolido y sangra sobre una estepa una y mil veces repetida es. ¿Y cómo afecta la dispersión a todas estas personas? Vamos a ver que la dispersión no es una medida inocente y que tiene graves consecuencias en las vidas de los presos y de sus familias. Veamos primero el caso de las que están dentro. La dispersión afecta a diferentes derechos de las presas. Uno de ellos es el derecho a la salud, ya de por sí precario dentro de las cárceles. Obviamente la lejanía con respecto a familiares y amigos, las condiciones especialmente duras como la intervención de las comunicaciones, el aislamiento, la perspectiva de una condena larga o sencillamente el estar presa afectan muy negativamente a la salud mental. Pero es que la dispersión afecta también a la calidad de la atención médica que las presas pueden recibir. El estar lejos de su hogar hace muy difícil que puedan ser atendidas por médicos de confianza. Los continuos cambios de prisión hacen que las revisiones periódicas no se realicen, que los tratamientos se suspendan o se cambien. Además, la lentitud de la burocracia para asistir a consultas extrapenitenciarias, sumada a estos traslados, hace que muchos de los trámites tengan que volverse a empezar en la nueva cárcel y se pospongan indefinidamente. Esta interrupción y vuelta al comienzo de los trámites burocráticos para solicitar diferentes cuestiones debido a los traslados también afecta a otros derechos, como por ejemplo el disfrute de permisos. Leemos el caso de Aitor Cotano, que figura en el informe del tercer trimestre de 2018 de Etxerat. El 10 de julio fallecía en Algorta José Cotano, padre del preso Aitor Cotano, encarcelado en la prisión de Puerto 3, a 1.050 kilómetros de su domicilio. Hechos los trámites oportunos, al preso político vasco se le autorizó su traslado temporal a la prisión de Zaballa para visitar a su padre. A pesar de haber obtenido la autorización necesaria, se impusieron los condicionantes del alejamiento, la lentitud con la que se resuelven trámites y peticiones y la duración de los traslados, que suponen varios días de prisión en prisión. Cuando Aitor Cotano llamó a su casa desde la prisión de Zaballa para comunicar que había sido trasladado, su familia le comunicó que su padre acababa de morir. Otro ejemplo bastante extremo de lo que puede suponer esto en la vida de las personas presas es el caso de Amadeu Casellas. Le escuchamos. Porque yo sabía que hacía años que estaba cumplido y la institución penitenciaria pues no me lo reconocía, ¿no? Entonces lo tenía muy difícil para demostrarlo, puesto que cuando te van haciendo traslados, y en mi caso eran continuos, llegas a una cárcel y tienes que pedir al régimen que miren tu expediente penitenciario y penal. Ellos te dicen que bueno, que ya te lo mirarán cuando te toque, porque hay 2.000 personas en esa cárcel o 1.500, y que cuando te toque lo harán, aunque lleves mucho tiempo, te dicen, bueno, acabas de llegar ahora aquí, cuando te toque. Y cuando te llega el momento de la revisión, de que te miden tu expediente penitenciario, pues te vuelven a hacer otro traslado, con lo que vuelves a empezar, ¿no? Y así pues fueron los últimos 9 o 10 años. Por supuesto, esto también afecta al derecho a la defensa de los presos, sobre todo cuando están todavía en prisión preventiva, ya que dificulta el contacto fluido con su abogada, impide preparar el juicio en condiciones y otras cosas del mismo tipo. Pero el mayor problema que supone la dispersión es el alejamiento de los seres queridos. Esto supone una doble fuente de sufrimiento para la persona que está en prisión. Por un lado, porque dificulta mantener el contacto con ellos y aumenta su aislamiento. Hay que tener en cuenta, además, que tanto las personas que están dispersadas por motivos de terrorismo como muchas de las que lo están como castigo o represalia encubierta, están por lo general en un régimen más duro que limita ya mucho más el contacto con el exterior, con medidas como la intervención de las comunicaciones, que hace que las cartas sean leídas, y las comunicaciones telefónicas intervenidas sistemáticamente, o la limitación del número de cartas que pueden enviar. En ocasiones, las familias directamente no pueden afrontar el gasto económico que supone hacer estas visitas, lo que les hace perder el contacto. Leemos a Mikel Armendáriz. La administración penitenciaria no tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los presos que están en sus cárceles son gentes que provienen de situaciones económicas muy precarias y que para muchos de sus familiares el desplazarse a lugares lejanos a su domicilio es inviable por carecer de medios. Os dejaremos un enlace a este artículo. Leemos a continuación el testimonio de Rafaela, cuyo hijo está en prisión. Yo vivo en Las Palmas y mi hijo está ahora en Palencia. Cuando estuvo en la cárcel de Burgos pude ir a verlo, pero con la crisis es todo más difícil. Yo no tengo dinero ni conozco a nadie en la península, y hay que pagar el avión, el hotel y los gastos. Imposible. Llevo 4 años sin ver a mi hijo. De nuevo os dejaremos el enlace del artículo de periódico del que hemos sacado este testimonio. A esto se le suma la preocupación por todos los problemas que la dispersión está causando a su familia y amigos. Se trata de una medida que aumenta el sufrimiento de los presos a través del sufrimiento que causa a sus seres queridos. Escuchamos sobre esta cuestión a Dur, hijo adolescente de un vasco dispersado. Este testimonio y los de otros niños que escucharemos a continuación pertenecen al documental de la ITV Los niños de la mochila. Os dejaremos un enlace en nuestra web. Este documental está enteramente en euskera, así que vamos a leer los subtítulos sobre el audio original. Jakitea senideak 8 ordu pasatzen ari direla kotxe baten. Saber que los familiares se pasan 8 horas en un coche y luego tienen que volver con cualquier clima y saber que están haciendo por ellos un viaje como este, eso para los presos es una carga. Y querer hacérsela pasar a los familiares solo se puede entender desde la perspectiva de la rabia. Una rabia que en sí nosotros no tenemos por qué tener. Esto nos lleva a las consecuencias que la dispersión tiene sobre los familiares y amigos de las personas encerradas. Para empezar, la dificultad, tiempo y desgaste físico y psíquico que suponen los largos viajes para realizar las visitas, que además son muy breves. Las visitas semanales de 40 minutos en un locutorio y comunicando a través de un teléfono. Y solo una vez al mes, un vis-a-vis de hora y media que permite el contacto directo y un vis-a-vis íntimo de la misma duración para las parejas. En el caso de los niños y niñas menores de 10 años, la legislación contempla un vis-a-vis de convivencia, una comunicación especial de hasta 4 horas de duración cada 2 o 3 meses. Escuchamos el testimonio de varios familiares de presos dispersados, recogidos en un vídeo grabado por la asociación Etxerat, del que os dejaremos un enlace. Y bueno, algunas veces pues los viajes se complican, porque no te coincide el tren con el autobús, con la visita. Tienes que salir a unas horas intempestivas, como se suele decir. Sales igual a las 11:30 de la noche y llegas ahí a las 5:00. Y luego, claro, allí tienes que esperar, pues igual a que abran un bar, pues para entrar. Si no, tienes que estar o en la furgona o como vayas. Si vas en tren, pues bueno, te las apañas como puedes. Desde el sábado, que sabemos que salen sobre las 8, donde Andoni, que salen de víspera el viernes porque la primera visita la tienen a las 9 de la mañana, pero ¿tú crees que se puede poner una visita a las 9 de la mañana sabiendo que vivimos a 700 kilómetros? Hombre, por favor. A esto se suman otras dificultades añadidas, que también se señalan en el informe, como el que a menudo, y aún estando en la misma cárcel, las presas vascas tienen asignados horarios o días distintos de comunicaciones, lo que impide que las familias compartan los viajes en un mismo vehículo. También se señala que en varias cárceles los horarios de comunicaciones o de vis-a-vis se asignan en días laborables, lo que dificulta las visitas, y obliga a las trabajadoras, cuando pueden hacerlas, a sacarlas de los días de vacaciones y reincorporarse al trabajo sin haber podido descansar, y a las niñas a perder días de colegio. Estas condiciones, además, cambian de una prisión a otra, lo que supone, y citamos un informe de Etxerat, el desequilibrio resultante de organizar nuestra vida en torno al funcionamiento de una cárcel, horarios, normativas, autorizaciones, prohibiciones, viajes, paquetes, y reorganizarla partiendo de cero cuando nuestro familiar es trasladado a otra cárcel. Otro aspecto muy grave de la dispersión es el riesgo de sufrir accidentes durante los viajes en coche. Viajar en coche es a menudo inevitable, porque los horarios de las visitas imposibilitan llegar por otros medios. Al riesgo de hacer en un coche tantos kilómetros se suma el que los viajes se hacen con el tiempo justo, sin poder hacer muchas paradas para descansar y con prisa por no llegar tarde y perder la visita. No tenemos datos generales de todas las personas afectadas por la dispersión, pero sí de los familiares de presos vascos. Así, Etxerat denuncia que el año pasado hubo 7 accidentes en la carretera por este motivo, y en lo que va de año ya ha habido 2 accidentes. Desde que comenzó la dispersión, esto ha provocado 16 víctimas mortales. Escuchamos el testimonio de varios familiares en un vídeo de Etxerat y en el Parlamento de Navarra. Os dejaremos los enlaces en la web. El dolor peor que ha pasado Iñaki es perder a Sara. Cuando se mató. Iba a visitarle a Valdemor. Y le dije, no vayas hoy porque está el tiempo muy malo, que igual por aquí, por donde vamos, por la parte de Burgos, siempre está eso, que sí. Bueno, que sí, no te voy a prohibir. Que no pasa nada, que no, y se quedó la pobre en el camino. Porque Sara siempre habría sido, desde que eran críos, su amiga, su todo. Voló. Para llegar a su objetivo, una visita de 40 minutos a un amigo, un preso político vasco. Pero Sara no llegó a su destino, ya estaba condenada. Caía también sobre ella una sentencia fantasma, una sentencia sin juicio. Veredicto, culpable. La culpa, visitar a un preso político vasco. Recuerdo a pinceladas su despedida. Nuestro Aitacho, nuestra Macho, su hija muerta. Policía Nacional rodeando un tanatorio, encapuchada y dispuesta a disparar. ¿Qué hacían ahí? A todo esto se suma el coste económico de hacer todos estos viajes, a veces durante muchos años. Etxerat explica que estos gastos son difícilmente sostenibles para una familia trabajadora. En el informe Los costes de la dispersión hacen una estimación de lo que pueden costar de media algunos viajes. Vamos a poner un ejemplo para hacernos una idea. Viaje de dos familiares a la prisión de Algeciras, que está a 1.100 kilómetros del País Vasco, para realizar la visita semanal de 40 minutos y el vis-a-vis mensual. En el autobús organizado por la asociación, en el informe explican que las plazas son limitadas y que no tienen capacidad para poner buses a todas las cárceles. Sería un viaje de 39 horas, que costaría 342 euros. Si estas dos personas se desplazasen en tren, el viaje duraría también 39 horas y costaría 630 euros. En coche particular sería un viaje de 25 horas sin paradas y costaría 426 euros. Si estas personas quisieran acudir a las cuatro visitas semanales a las que el preso tiene derecho y al vis-a-vis familiar, habría que multiplicar esas cifras por 4 o por 5 para cada mes. Naturalmente, las personas más vulnerables son las que más sufren esta política de alejamiento. Se trata de los niños y de las personas muy mayores. Vamos a comentar brevemente algunos de los problemas específicos de estos familiares. Para empezar, los niños. Huelga decir que es terriblemente duro para un niño tener un padre o madre encarcelados, aunque no estén dispersados, y que la cárcel es un entorno absolutamente hostil que ningún niño o niña debería tener que conocer. Leemos a continuación algunos fragmentos del informe de Etxerat, Los niños de la dispersión. Una comunicación especial de 3-4 horas de duración, en espacios que no siempre están debidamente acondicionados y muchas veces compartidos con otras familias, lo que priva de intimidad. En algunas prisiones no se permite llevar nada de lo que podría facilitar una actividad conjunta y acorde a su edad de los padres y los niños, algún juguete, papel, pinturas, pero pueden llegar a prohibirse igualmente los alimentos, agua e incluso pañales. Una vez cumplidos los 10 años, esta comunicación se suspende. Para un niño o niña de esa edad, es muy difícil entender qué ha cambiado para que las visitas sean ya diferentes. En cuanto al espacio físico, el entorno es hostil: rejas, ruido de cerrojos, cámaras de vigilancia, frío y generalmente sucio. Las salas de vis-a-vis tienen una mesa y cuatro sillas en el caso de las comunicaciones familiares o bien una cama en el caso de las íntimas. En cualquier caso, ni comunican ni invitan a la intimidad. La duración de las comunicaciones es siempre estricta. El teléfono se corta automáticamente a los 5 minutos. Los interfonos se desconectan automáticamente a los 40 minutos. Los vis-a-vis terminan con golpes en las puertas y voces apremiantes de los funcionarios. A estas condiciones ya de por sí inhumanas y que impiden una intimidad con sus padres y una vida familiar normal, hay que añadir las que impone la dispersión. Citamos de nuevo el informe de Etxerat. Cuando están durmiendo, a estas niñas y niños hay que levantarlos de cunas y camas para que muchas horas y kilómetros después puedan ver a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares alejados. Cuando deberían estar descansando, estos niños y niñas recorren kilómetros en el asiento de un coche o soportan la espera en el andén de una estación. Cuando deberían estar jugando, siguen sujetos al asiento del coche o ven pasar las horas en la puerta de la prisión. El informe señala cómo los niños y niñas tienen dificultades para seguir el curso escolar al volver al colegio después de todo un fin de semana de viaje, cómo están estresadas y distraídas. Como en la adolescencia, estas visitas les impiden tener ocio y una vida social normal. Citamos de nuevo. Son los menores que no están en el equipo de fútbol porque faltan a los partidos del fin de semana. Son los que no están en los cumpleaños porque están en la carretera. Son los que tienen que elegir entre el examen del lunes y la visita del sábado. Entre el viaje y los amigos, entre el padre o la madre, o ambos, y todo lo demás. Escuchamos el testimonio de Malen, de 18 años. Vives dos vidas a la vez, ¿no? Porque tienes por una parte tu vida acá y por otro lado lo que es tu vida. Visitas, viajes... Todo el mes según las visitas. Es como tener dos vidas. Estudio de la psicoterapeuta Aicea Barandiara, que investiga sobre alrededor de 1.000 niños con padres dispersados, señala que por lo general general los menores percibían la dispersión como un castigo hacia ellos, y que entre ellos había una mayor incidencia de estados del ánimo depresivo o propenso a enfadarse, comportamientos de oposición e irascibilidad, pérdida del interés por actividades gratificantes, tanto en casa como en el centro educativo, pérdida de la confianza en uno mismo y de la autoestima, sentimientos de inferioridad, autodesvalorización, percepción de incertidumbre, ideas recurrentes relativas a la muerte, gestos autolíticos, estrés, dificultades de concentración, comportamientos hiperactivos, alto nivel de ansiedad, alteraciones del sueño, pesadillas, cefaleas, cansancio físico y enfermedades psicosomáticas. También hay que señalar la situación de las personas de edad avanzada. Según otro estudio de Cherat de 2018 llamado Alejamiento, impacto y consecuencias sobre las personas mayores, el 98% de los padres y madres de empresas vascas ha cumplido ya los 60 años y la mayor parte supera los 70. El informe señala también el desgaste acumulado por muchas de estas personas que pueden llevar 10, 20 o 30 años realizando viajes continuos muy costosos y agotadores para poder visitar a sus hijos o familiares. Leemos un fragmento. Estas personas, con las que son las molestias, dolencias y enfermedades más habituales en edades avanzadas, problemas de circulación, de hipertensión, dolores de espalda, artrosis, lumbalgias, cardiopatías, se ven forzadas a horas de inmovilidad y posturas forzadas en el asiento de un coche o un autobús, sufriendo malestar, dolores, mareos y agotamiento. La recuperación cada vez es más costosa y más lenta. Pasan días para cuando estas personas se reponen del viaje, y nunca llegan a hacerlo del todo. Apenas termina uno, deben preparar el siguiente. Y escuchamos los testimonios de algunos familiares. Cada vez se complica más la edad. La edad yo creo que tiene mucha importancia. Cuando entró, pues sí que iban en coche. Por ejemplo, su hermano iba en coche. Ya hoy en día ya no puede ir en coche. No nos dejas ir este mes porque no quiere que conduzca a su padre. Que no, que como... El día que fuimos lo vio que andaba tan mal con las rodillas, pues rodeando. Que no, y que si vamos para el mes que viene, que nos lleve a alguien. Para estas personas la situación es muy dura, porque ven cómo se debilita su salud y saben que antes o después no podrán seguir haciendo las visitas. Y el contacto con sus hijos quedará reducido a 5 llamadas telefónicas de 5 minutos a la semana, todas intervenidas además, y a las cartas que también están limitadas. Muchos de ellos no saben si morirán sin haber vuelto a ver a sus hijos o familiares. Vemos que la dispersión es una medida que agrava las condenas de prisión, no solo para los presos, sino para todo su entorno afectivo. ¿Esta práctica tan cruel es legal? ¿Cómo se sostiene desde este punto de vista? Bien, ya hemos adelantado que la dispersión como tal no figura en la ley ni en los reglamentos penitenciarios, ni como práctica de excepción para los presos terroristas, ni como castigo a los presos sociales. El problema es que tampoco aparece como tal el derecho a estar preso lo más cerca posible del propio domicilio. Así que la dispersión no es claramente legal, ni tampoco claramente ilegal. Es cierto que el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la dirección, organización e inspección de las instituciones que se regulan en la presente ley. Esto, en la práctica, significa que instituciones penitenciarias tiene discrecionalidad para repartir a los presos en las cárceles que quiera, alegando motivos de organización y gestión. Sin embargo, en nuestra opinión, si nos atenemos al espíritu de esta ley, de la Constitución y de los diversos tratados de derechos humanos firmados por el Estado español, esta práctica es ilegal, porque, por un lado, es una medida en contra de la reinserción, que en teoría es el objetivo del sistema penitenciario, y por otro lado, vulnera los derechos humanos del preso y de su familia. Vamos a explicar un poco esta cuestión, guiándonos por la argumentación del voto particular del magistrado Sáez Valcárcel en la sentencia de la Audiencia Nacional del 24 de noviembre del 2015. Esta sentencia confirmaba otra del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la que se denegaba el acercamiento a un preso interno en la cárcel de Topas, en Salamanca. Según Sáez Valcárcel, la dispersión es ilegal y lo es por 4 motivos. Vamos a verlo brevemente. Hay 2 motivos que se refieren a los derechos de las personas presas. El cumplimiento de las penas en prisión lo más cerca posible del domicilio familiar forma parte de los derechos del recluso, y también el alejamiento vulnera el derecho a la vida familiar que reconoce el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El magistrado cita el artículo 25.2 de la Constitución, que define al preso como sujeto de derechos fundamentales, y a la pena como medida de reeducación. Vamos a leerlo. Las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social. ¿Y más adelante? El condenado a pena de prisión gozará de los derechos fundamentales contenidos en este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido condenatorio. A continuación, el magistrado cita diferentes artículos de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que señalan la importancia para la reinserción de que el preso no pierda el contacto con su entorno social y familiar, los artículos 59.2 y 63. Y también la obligación de instituciones penitenciarias de contar con centros suficientes para evitar el desarraigo social del penado, el artículo 12. También cita el artículo 3.3 del reglamento penitenciario, que dice: la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales. Estos principios, además, están dentro del marco de distintos tratados, convenios y recomendaciones internacionales firmados por el Estado español, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la vida familiar en su artículo 8. Obviamente, este derecho no se está vulnerando solo para la persona presa, sino también para su familia, en especial para sus hijos e hijas menores. La recomendación del Consejo de Europa 2006/2 sobre las reglas penitenciarias europeas establece en el apartado 17 que los reclusos deben estar en establecimientos lo más cercanos posibles a su domicilio. También la resolución de Naciones Unidas 43/173 sobre el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en su artículo 20 habla de que el preso debe estar a una distancia razonable de su domicilio habitual. Y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en su apartado 79 hablan del deber de los Estados de velar por el mantenimiento y la mejora de las relaciones entre el preso y su familia. ¿Qué significa que esta vida familiar sea un derecho del preso? Que debe cumplirse incondicionalmente. Que no se le pueden poner condicionantes como la edad del preso, o su estado de salud, o su arrepentimiento, o el tipo de delito que ha cometido. Los otros dos motivos de la argumentación del magistrado hacen referencia a que la medida no tiene cobertura legal, como medida colectiva y sistemática aplicada a todo un grupo de presos. Lo leemos. El distanciamiento del recurrente de su lugar de residencia y el apartamiento de su familia, también del resto de condenados por delitos de terrorismo, es una decisión que no está prevista en una norma y que contradice expresamente los mandatos legales que obligan a la autoridad administrativa encargada de la gestión de la reclusión de los condenados a evitar el desarraigo, favorecer sus vínculos sociales, mantener y mejorar las relaciones familiares y, para ello, purgar la pena en un lugar de reclusión cercano a su domicilio. De hecho, la ley establece que el tratamiento penitenciario debe ser individual y ni siquiera existe la figura de una condición de este tipo aplicada a todo un grupo de presos. Por eso, cuando Grande Marlaska habla de hacer los acercamientos atendiendo a cada caso individual para cumplir la legalidad, este argumento no es válido. No se trata de aplicar una medida colectiva saltándose la norma de que el tratamiento penitenciario tiene que ser individual, sino, por el contrario, de restablecer la legalidad, anulando una medida que se ha aplicado colectivamente contraviniendo la ley. Por otro lado, como medida individual que ayude al tratamiento penitenciario, la dispersión tampoco tendría cobertura legal, porque es incompatible con la libertad de la persona y por lo tanto vulneradora de los derechos humanos. Este último argumento nos ha parecido muy interesante, ya que es extensible a las condiciones que se exigen a los presos y presas vascas para acceder a beneficios penitenciarios y que figuran en el artículo 90 del Código Penal. Entre otros están arrepentirse y pedir perdón y colaborar con la justicia para resolver casos abiertos, lo que implicaría en muchos casos delatar a sus autores. La argumentación parte de que se está haciendo una interpretación errónea de lo que significa la reinserción y la reeducación, que en ningún caso pueden imponerse al preso contra su voluntad. Leemos una parte. Las ideas sobre la enmienda o corrección moral de los condenados no deberían ser compatibles con el Estado constitucional de derecho, porque no respetan a la persona humana ni la autonomía de su conciencia. El recluso tiene derecho a la libertad ideológica y de conciencia, a pensar de manera diferente, a ser él mismo y seguir siendo como es, en lo que a su conciencia se refiere. No en balde los derechos de libertad son derechos a la diferencia. El fin punitivo de la corrección coactiva resulta, desde esta perspectiva, jurídicamente inaceptable. Después de haber hecho este recorrido por lo que es la dispersión, ¿a qué conclusión hemos llegado nosotras? La dispersión es una práctica cruel, una aflicción añadida a la privación de libertad, dice Sáez Valcárcel, tanto para la persona presa como para su entorno afectivo, para sus familiares y amigas. En nuestra opinión, la dispersión funciona de esta forma. Se trata deliberadamente de producir un daño a los familiares de los presos, para así ejercer una presión sobre los presos y conseguir determinados fines, lo que se suele llamar un chantaje. En el caso de la dispersión como sanción encubierta, el derecho a la vida familiar se conculca o se otorga de manera discrecional, para usarlo de premio o de castigo. Esta es una práctica frecuente en las prisiones, de la que ya hemos hablado con respecto a otros derechos, como el derecho a la salud y el derecho a un trabajo remunerado. Aunque los derechos se deben respetar universalmente, incondicionalmente y en cualquier circunstancia, porque por eso son derechos, instituciones penitenciarias los trata como si fueran privilegios que da y que quita para conseguir determinadas conductas entre las presas, lo cual es una práctica totalmente abusiva. En el caso de la dispersión, esto es aún más retorcido, porque se trata no solo de los derechos de las presas, sino los de su familia y amigas. En cuanto a los presos vascos, este chantaje no ha sido individual, sino colectivo. Ha sido una pieza de la política antiterrorista. Esto significa que, durante décadas, el gobierno ha utilizado el sufrimiento de las familias de los presos como moneda de cambio para conseguir avances en la lucha contra el terrorismo, acercando o alejando según la coyuntura. Todo un ejemplo de comportamiento democrático. Hoy en día, con ETA disuelta, esta medida ya ni siquiera responde a este objetivo, por lo que no somos capaces de entenderla más que como una medida de venganza. El acercamiento de estos presos y presas y el fin de las medidas de traslado y alejamiento de cualquier persona presa no es una cuestión de bandos, sino un problema de derechos humanos, que debe resolverse cuanto antes. Vivir en un Estado que no respeta los derechos básicos de las personas es un problema grave que nos afecta a todas y ante el que debemos tener un posicionamiento claro. Y hasta aquí el programa de este mes. Esperamos que os haya interesado. Pondremos información complementaria sobre el monográfico en nuestra página web www.menoslobos.net. Este programa no hubiera sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada. Radio Almaina no tiene subvenciones ni publicidad y se financia exclusivamente con las aportaciones y suscripciones de las socias. La información libre necesita medios libres y sin censuras, que la difundan. Así que te animamos a que apoyes este proyecto. Entra en www.radioalmaina.org y hazte socia de la radio.